La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande, junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 18 de febrero de 2019. Lo digo así con mucho cuidado porque el tiempo pasa tan rápido, los años pasan tan rápido, las décadas pasan tan rápido. Me gustan esos aplausos. Bueno, gracias. Estoy recordando que la música que introduce Sueños Posibles es la música de la película Morir en Madrid. La elegimos desde el principio, creo. No me acuerdo si había otra en algún momento. Pero estoy pensando en morir en Venezuela, ¿no? Morir en la Argentina, ¿no? Siempre el tema del morir, de distintas maneras. Y el programa de hoy vamos a tratar bastante de esos temas. En la editorial La Lógica Cromañón, justamente, vamos a introducir dos temas. Uno tiene que ver con el episodio en la Plaza Constitución, el famoso feriazo. Yo hablé esa misma mañana con una compañera que me había dicho que en Once y en Retiro habían resuelto levantar el feriazo porque no estaban dadas condiciones de seguridad para ellos y ellas, y lo iban a hacer solamente en Constitución. Vamos a escuchar esa nota, pero anticipo que fue previo, por supuesto, a la represión, porque yo hablé con esta compañera el viernes a la mañana. Las condiciones de seguridad evidentemente tampoco estaban garantizadas en Constitución, y de eso vamos a hablar también. Irene, habías traído algo que nos interesaba mucho compartir con los oyentes. Sí, hay una polémica por el edificio puente que el BID, o sea, el Banco de Interamericano de Desarrollo, quiere hacer en Recoleta. La idea parecía la síntesis y la solución para unir dos espacios separados por las vías del tren. Un edificio puente que alojará oficinas de un organismo internacional y comunicará la Villa 31 con la Recoleta. Se anunció en julio del año pasado, pero por ahora los vecinos de uno y otro lado se oponen. La obra es parte de los trabajos que lleva adelante el gobierno porteño para urbanizar la villa más antigua, donde residen unos 40.000 habitantes. Este edificio puente puede ser un laboratorio que sirva como referencia para el resto de los países de América Latina. Bueno, nos interesó traer esta nota para reflexionar en la línea directriz que tenemos sobre la lógica cromañón, ¿no? Se habla mucho de este tema de la diferencia entre los que ponen puentes y los que levantan muros, qué sé yo, bueno, hay toda una especie de sanata con ese tema. Pero acá vemos la idea del puente como un analizador potente, me parece, de cómo se niega la lucha de clases, ¿no? Porque hablar de Villa 31, hablar de Recoleta, es hablar de clases, de clases sociales, económicas, culturales, ¿no es cierto? Y que eso se puede llegar a nivelar por un puente, como la nota aclara pero más perdón, lejos. Para la construcción de este puente se destruyen un montón de viviendas que ya están construidas. Sí. Eso serían como los daños colaterales, los famosos daños colaterales, ¿no? Pero aunque no se destruyera ninguna, creo que es importante pensar la concepción, ¿no? El fundamento. Porque si el BID viene, le dan 100 años al BID por esos terrenos, hace lo que se le canta, pone un puente, puede poner un parque de diversiones, qué sé yo, da lo mismo, es el BID. Frente a ese organismo internacional, porque el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, es una de las organizaciones financieras del capitalismo más importante. Más importante. Y desde ese lugar, suponer que esto facilita a los vecinos de la Villa 31, más allá de esto que vos señalás, de que van a destruir viviendas, es realmente, para mí, y creo que estamos de acuerdo en esto, forma parte de lo que yo llamo el alucinatorio político-social, ¿no? Esta forma de hacer política que por ahí el macrismo en su esplendor pontifica, pero que de alguna manera lo vemos desde siempre, ¿no? Quizás el menemismo con su famoso viajar a Trastófera y sí, todo pero eso. Pero eso lo único que va a acentuar es las diferencias sociales. Es más, lucha de clase. Porque yo creo, me parece que para pasar por un puente donde vas a la ciudad, a la parte más cara de Buenos Aires, es realmente hasta grotesco, como una burla hacia la gente. Bueno, me haces acordar a esta famosa película Feos, Sucios y Malos, ¿no? Que realmente la situación era más o menos esa, ¿no? Es decir, era al lado de conglomerados urbanos muy importantes, se desarrollaba todas las miserias de todo tipo, ¿no? ¿Y es eso? Sí, es eso. Eso viene a ser como lo que subyace, ¿no? Ahora, la concepción de que va a ser mejor para los pueblos, que es un ejemplo para Latinoamérica y demás, ya me parece que entramos dentro de los delirios de la derecha, ¿no? Porque no es justamente haciendo puentes ni edificios, que además son, como su nombre lo indica, estructuras verticales, jerárquicas, no hay nada más jerárquico que la propiedad horizontal, o sea que son los famosos rascacielos y todo ese tipo de ornamento, sino que parte de un supuesto de que el tema es comunicación, ¿no? Pero como todo delirio tiene un núcleo de verdad, y me parece que el núcleo de verdad se basa en justamente demostrar y acentuar las diferencias de las clases sociales. Sí, pero al mismo tiempo que se las niega, ¿no? Porque después vienen los beneficios de, bueno, van a ahorrar tiempo, va a ser. No sé, ¿te acordás cuando se decía que los de la villa podían ir al cine Gomón mucho más rápido? Bueno, ¿no? Eso también se dice que van a tener acceso a partir del Parque Thais, que van a llegar mucho más rápido a la línea H de la Facultad de Derecho, sí, y que van a ahorrar tiempo. Digamos, que va desde Parque Patricio, que ahí donde está justamente el gobierno de la ciudad, donde seguramente yo tengo que llevar los CD que me van a dar, y hasta la Facultad de Derecho, en la famosísima línea H. Bueno, todo esto que serían los beneficios secundarios, ¿no? Aparentemente las ventajas encubren brutalmente que evidentemente es un mega emprendimiento inmobiliario de un organismo internacional, y del otro lado hay una villa que por más sofisticada que uno la pueda ver, no deja de ser una villa. Y recordemos el famoso libro de Bernardo Verbisky, Villa Miseria también es América, ¿no? Antes llamaban Villas Miseria, ¿no? Ahora con todo el tema de la urbanización y todo eso, parecería que una Villa Miseria es un country, ¿no? Y bueno, y de alguna manera tomadas por el narcotráfico y por grupos mafiosos, tienen costos muy altos los alquileres o las. No sé si todavía se vende algo. Vamos a retomar entonces luego el testimonio de nuestra compañera de los trabajadores de la tierra, que es muy importante, breve pero muy importante. Hoy traté de hablar con uno de los compañeros, recibió mi WhatsApp porque el tilde azul lo delata, pero no me devolvió el mensaje. Una pena, porque quería hacer una nota justamente para ampliar el testimonio de esta compañera. Y luego, bueno, las palabras del querido amigo, compañero militante, el Negro Suárez, y una reseña a lo que es la emigración de Ático. Seguimos con nuestros sueños posibles. Porque nada, hay un operativo de seguridad totalmente desmedido, entonces nada. ¿En qué otros lugares lo iban a hacer? 11, Retiro y Constitución. ¿Y en 11 Retiro no se puede hacer? No, estamos concentrando todo por una cuestión, sí lo podemos hacer, pero por una cuestión más de seguridad, claro, estamos concentrando todo en Constitución. ¿Y ustedes ahora en este momento ya están ahí o están yendo? No, estamos llegando. Bueno, y digamos, aunque sea brevemente, el objetivo de ustedes es como llamar la atención respecto al tema de la inflación brutal de los productos básicos, o sea, buscan como alertar a la población respecto a este tema. No, nosotros somos una organización que produce casi el 60% de las verduras que se consumen en la casa de toda la gente, la producimos nosotros. O sea, nosotros somos los pequeños productores, producimos la verdura. Y lo que estamos haciendo es reclamar porque desde enero en la ciudad no nos están dejando hacer esta herramienta que le decimos feriazo, que es, bueno, ante la crisis que vivimos como pequeños productores, sí. Poder llegar a las ciudades, a los barrios con verdura a precio directo del productor, y a su vez sí, obviamente que tiene que ver con la inflación, pero bueno, es de alguna manera, ante la situación de crisis que vivimos como parte del pueblo trabajador, ser solidarios con otro sector de la población que vive en la ciudad, que la está pasando re mal, y que justamente no accede, por ejemplo, a los alimentos que nosotros producimos, por la especulación, por la cadena de intermediarios, por nada, todo lo que suele pasar en cuanto al acceso de alimentos, ¿no? Nosotros somos los que producimos los alimentos, reclamamos políticas públicas para nuestro sector, reclamamos acceso a la tierra, reclamamos que este gobierno no nos desatienda justamente, y bueno, y esta es una manera, una medida de poder acercar nuestra producción, lo que producimos, a la gente de la ciudad, que sabemos que también como nosotros la está pasando mal. Ahora, una pregunta más. Por fuera de los feriazos, ¿ustedes tienen otros canales para poder comerciar los productos o lo hacen solamente a través de esta forma? No, nuestro sector vende la verdura en los mercados centrales, ¿no? Toda la verdura que va a los mercados viene del sector hortícola, el sector hortícola platense, de los distintos cinturones hortícolas que hay en Buenos Aires. Es el que abastece los mercados regionales. Ahora, como organización, como UTT, además estamos haciendo este tipo de medida de feriazo, también vendemos verdura, tenemos dos almacenes propios, el productor, que se llama Almacén de Ramos Generales, UTT, que los tenemos en dos puntos, ¿no? En Esteban Echeverría y en Capital, en Almagro. Somos una organización de más de 15.000 familias productoras que son los que mandan la verdura al mercado. O sea que, bueno, está bien. Realmente te agradezco estos datos. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a entrevistar, conversar, seguramente polemizar, con un enorme militante, combatiente de los años donde realmente el poder en Argentina fue conmovido, fue interpelado como nunca antes y como nunca después, y que además es un gran amigo, referente principal de convocatoria para una segunda independencia, y estamos hablando, por supuesto, del Negro Suárez. ¿Cómo estás? Alfredo Viejo y Peludo, ¿cómo anda todo? Un saludo a vos, un saludo a toda la audiencia. Bueno, se agradece mucho, se agradece mucho. Mira, vamos a hacer algo así, porque hay muchos temas que están rondando. Lo primero, es por, no sé si de coyuntura, superestructura, ya en esta época todo se confunde, pero viste que hay un discurso muy fuerte, inclusive de muchos referentes del peronismo, desde ya del radicalismo, incluso algunos sectores de izquierda, apostando fuertemente a llegar a las elecciones, ¿no? Como una forma de lograr la alternancia de este modelo. Incluso algunos han focalizado casi excluyentemente el enemigo público uno en Macri, ¿no? Y ofrecen alianzas medio estrafalarias a otros integrantes del poder. Yo me imagino cuál es tu opinión, pero no importa acá lo que yo imagino, sino lo que vos decís. Así que te pediría una reflexión sobre el tema. Bueno, nosotros lo que hemos analizado durante todos estos 30 años, 30 y pico años de gobiernos elegidos democráticamente, es que durante todo este tiempo gobernaron administraciones dentro del sistema capitalista. Nunca hubo una opción fuera del sistema o que cuestionara el sistema. Como vos mencionaste, los 70, yo recuerdo el periodo de las elecciones del 73, donde la discusión, incluso dentro del peronismo, tenía que ver con el programa del Frente Justicialista de Liberación Nacional, es decir, el programa del Frejuli. Se discutía programas en los 70. Sí. No se discutía personas, con quién salía con quién. Y se partía de la base, por lo menos dentro de un sector del peronismo de esos años, de que la idea era acelerar la lucha de clases dentro del peronismo a favor de los sectores revolucionarios, porque eso supondría que el peronismo podría ser el vehículo para reemplazar el capitalismo por el socialismo, es decir, construir una Argentina socialista. Eso hoy no se ve. Es decir, cualquier variante, y en particular las variantes del peronismo, incluyendo el kirchnerismo, en ningún momento disputan con el sistema capitalista. Y sobre esto, Alfredo, quiero hacer una reflexión más profunda todavía, ¿no? Porque algunos de estos sectores, los que supuestamente están más a la izquierda, se dicen antiimperialistas, o antiyanquis en algunos casos. Entonces, ¿qué más de las yanquis? Nosotros decimos, convocatoria por la liberación nacional y social, convocatoria segunda independencia, dice que el imperialismo es la etapa superior del capitalismo. Si nos dicen que hay otra definición, estamos dispuestos, querido Alfredo y audiencia, a escucharla y a reflexionarla. Para nosotros, no lo inventamos nosotros, obviamente, el imperialismo es la etapa superior del capitalismo. ¿Qué significa esto? Significa que no podés ser coherentemente antiimperialista si no sos anticapitalista, si no disputás la lucha de clases. Yo podría decir también que la izquierda, que justamente cree que la contradicción principal es burguesía proletariado y no tiene en cuenta la etapa del imperialismo y por lo tanto la lucha nacional, por eso se termina siempre aliada donde no tiene que estar y enfrentada con los sectores populares, también la izquierda tradicional limita su accionar a la contradicción burguesía proletariado. Convocatoria, según la independencia, entiende que las dos son contradicciones principales, las dos van juntas. Y esa es la diferencia que tenemos con estas variantes que vos mencionás, que están todos amuchándose, juntándose, separándose, juntándose de nuevo, para disputar ahora en las elecciones. Nosotros creemos que ni en las izquierdas tradicionales, ni en el peronismo, incluyendo el kirchnerismo, se tiene en cuenta estas dos contradicciones que son principales las dos. No podés ser coherentemente antiimperialista si no sos anticapitalista, y no podés tener en cuenta la contradicción burguesía-proletariado si no tenés en cuenta que la burguesía de los países dependientes se alía permanentemente con el imperialismo. Por eso nuestra organización se llama Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, porque entendemos que la liberación nacional, la lucha antiimperialista, y la liberación social, la lucha anticapitalista, van juntas. Y entonces eso es lo que nosotros creemos que no se pone en el debate en este momento. Entonces se discuten para esto que viene, hombres, personas, me alía con quién tiene más, quién mide más, ese tipo de cosas. Nosotros, la verdad, estas elecciones creemos que van a ser exactamente igual que las anteriores. Es decir, el que va a ganar va a ser alguien que ni va a luchar contra el imperialismo ni va a luchar contra el capitalismo. Ahora, ahí hay una variante que me parece interesante. Hay sectores muy minoritarios, pero muy minoritarios, incluso dentro del peronismo, que están proponiendo fuertemente una destitución, un pedido de renuncia, un juicio político a Macri, en un intento de adelantar las elecciones, todo lo que se pueda para evitar el mayor daño posible, además de todo el daño ya irreversible, ¿no? La mayoría del peronismo, del radicalismo y de sectores de izquierda, excepto el Pollo Sobrero, que lo escuché el otro día, estaban planteando, sí, realmente avanzar en la posibilidad de que Macri deje el gobierno antes de las elecciones. ¿Cómo ves esta opción? Es decir, convocatoria como organización popular de lucha antiimperialista y anticapitalista, ¿vería como una opción más favorable adelantar, acortar el mandato presidencial? No, la verdad, Alfredo, no lo vemos. En primer lugar, es que además ni siquiera se dan las condiciones para que eso ocurra. No, desde ya, pero bueno. No hay condiciones ni objetivas ni subjetivas para que eso ocurra. Pero además de eso, suponiendo que eso ocurra, la única manera que eso puede ocurrir es al estilo de la Rúa, es que haya un altísimo nivel de lucha popular, que en este momento no lo vemos. La CGT tira para atrás, las organizaciones, el tridente o el trípode piquetero de las organizaciones más importantes, bendecidas y conducidas por el Papa, arreglan permanentemente con el gobierno. Las organizaciones que se llaman sociales, que no son sociales sino políticas, las tres o cuatro elecciones piqueteras están permanentemente arreglando con el gobierno al viejo estilo de los 60, al bandolismo. Aprieto negocio, me dan más planes, tiro para atrás. Es decir, nosotros no vemos que haya ningún... Ni siquiera hay condiciones subjetivas para eso. Pero además, no es lo mismo la gente peleando en la calle conducida políticamente, ideológicamente, que la gente tirando piedras y saqueando supermercados conducida por la derecha, como pasó en el 2001, por Dualde, por el PJ. Es decir, la resultante de esta es la que tuvimos durante los últimos 15 años. Entonces, nosotros creemos en otra cosa. Nosotros creemos en la construcción de una organización de cuadros y la inserción profunda en la clase obrera. Mira, en este mismo momento que nosotros estamos discutiendo esto, Convocatoria está disputando y peleando poder en los sindicatos. La tenemos a nuestra compañera de la Mesa Nacional, Karina Maloberti, peleando ahí a brazo partido, con el oficialismo de ATE y con el kirchnerismo de ATE, incluso con los sectores peronistas de ATE. Es decir, nosotros estamos peleando, impulsando, pelear la dirección de ATE Capital con una conformación propia. Es decir, y lo mismo estamos haciendo en otros lugares, en la Patagonia, en otros lugares donde hay fábrica, poniendo un delegado, ganando una junta interna. Y si nosotros creemos que el proceso legítimo de lucha interna, de lucha y de disputa por el poder, pasa por la construcción de una organización revolucionaria, de una organización de cuadros, y por la inserción de esos cuadros en la clase obrera. No hay otra, porque no quieran inventar otras cosas. Los que quieren cortar caminos, esos intentos de cortar caminos, como este que vos decís, nos termina siendo peor y más daño que el que nosotros le queremos hacer a un enemigo con el que además muchos de esos negocian permanentemente, porque algunos de los que están planteando eso negocian, salen con el dibujito del helicóptero, pero después están negociando con Carolina Stahl, están negociando con Vidal, Es decir, vos, fíjate, el último libro de Scioli dice, habla de la muy buena relación que tenía él con el Vilma Ripoll, con el MST, ¿no? Yo no hablaba con Scioli, para mí Scioli es el enemigo principal. Es la única manera que puedo negociar con el enemigo en el marco de un enfrentamiento con el enemigo. Entonces, estos sectores que quieren acortar, primero que no sé quién responde, pero después nos producen más daño, sobre todo nos producen más daño. Esto que yo te digo del esfuerzo que nosotros estamos haciendo en ATE Capital para poner en la Secretaría General de ATE a una compañera de nuestra mesa de dirección, tiene que ver con que lo que intentamos es llevar a la disputa el trabajo político-sindical o político-social, depende del caso, que venimos desarrollando desde hace años. Nos saldrá bien, nos saldrá mal, pero estamos disputando poder en los distintos lugares, como lo hacemos en la Patagonia, como estamos haciendo en distintos, en Mar del Plata, en distintos lugares donde nosotros tenemos presencia. Ahora, mientras sea en el territorio, sea en el acompañamiento de luchas como los pueblos originarios, por ejemplo, entonces nosotros creemos que ese es un camino legítimo. Tarda, por supuesto, tarda y sabe Dios si alguno de nosotros lo veremos, lo más probable es que no. Pero estamos construyendo una unión que pueda andar ese camino, no desandar, andar ese camino. Nos parece que esta propuesta, la verdad, que nos tira todo para atrás. Son retrógrados esos planteos. Lo mismo pasa con el planteo de llamar a una constituyente. Llamar una... a ver, Alfredo y audiencia, razonemos, como dice don Corleone, razonemos, ¿no? O sea, utilicemos la lógica, ¿no? Si nosotros hoy llamamos a elecciones para constituyentes, para una asamblea constituyente que dicte una nueva constitución, la constitución va a ser peor que la que tenemos, porque el 30% lo va a poner el Frente para la Victoria, el otro 30% lo va a poner Cambiemos, el otro 30% los radicales, el otro 30% los conservadores, qué sé yo. O sea, distinto es cuando se llama una constituyente, como hizo el Evo, como hizo Chávez, si tomo el poder con esa mayoría. Eso lo pudo hacer el kirchnerismo durante 12 años porque tuvo mayoría absoluta y no lo quiso hacer, como no quiso armar el Banco del Sur, como no quiso entrar al ALBA, como no quiso hacer nada, ninguna política latinoamericana. La única política latinoamericana que hicieron es chorear guita y tirar bolsos por los conventos. Esa es la política latinoamericana que hicieron. Entonces, vos no podés, de la misma manera que vos me estás planteando que esta gente tira esas propuestas, algunos otros están tirando a la constituyente. La constituyente, una constituyente se tiene que dar en un proceso de poder. Cuando vos accedés al poder, el mismo peronismo, produjo la reforma de la Constitución del 49 cuando tenía el poder para hacerlo, no antes de llegar al poder. Entonces, vos tenés que llegar al poder con una fuerza revolucionaria y desde el poder transformar todas las estructuras necesarias para construir una sociedad igualitaria, una sociedad sin explotadores ni explotados, como si son Cuba, como si son en distintos lugares. Ahora, vos estás tirando estas propuestas que están tirando son pan para hoy y hambre para mañana, suponiendo que anden. Sí. Bueno, estamos hablando con Eduardo El Negro Suárez, referente de convocatoria para la segunda independencia y además un combatiente de los años duros y muy duros, y realmente abogado, fundamentalmente defensor, abogado defensor, digamos, básicamente presos políticos, pero no solamente. Así que desde ese lugar me quedo más tranquilo. Mirá, defiendo a los malos, decirle a tu gente, a la audiencia, que defiendo a los malos. Bueno, entonces por eso yo me quedo más tranquilo con eso. Me da un pequeño techo. Bueno, el tema que has planteado realmente me clarifica y creo que clarifica bastante. Ahora, desde tu manera de pensar, porque vos decís burguesía proletaria, ¿no? Bueno, la burguesía nacional sabemos que es como el unicornio azul, ¿no? Ayer se me perdió y no lo pude encontrar. El proletariado... Estamos de acuerdo, muy de acuerdo. El proletariado con la reforma laboral, la robótica, el presentismo... vos sabés que yo, después de 38 años en la Universidad de Buenos Aires, por mi jubilación estoy por debajo de la línea de indigencia, entre otras cosas porque me lo debo merecer, pero también porque muchos aumentos eran no remunerativos, ¿no? Claro. El tema del presentismo, ¿no? O sea, hay toda una serie de medidas, absolutamente que han aumentado la explotación a una escala logarítmica, y que no sé, vos hablaste recién de los factores subjetivos, no ha de alguna manera pulverizado eso que alguna vez se pudo llamar conciencia de clase para sí. No sé vos cómo lo pensás. No, totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo, Alfredo, en todo lo que decís. Completamente, justamente por esa razón, por lo que acabas de decir que nosotros acordamos, eso, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, es ir en retroceso, llevando la conciencia de la clase obrera a la edad de piedra, a la edad de piedra, a partir de los factores, de algunos de los aspectos que vos planteás y de otros muchos. Por ejemplo, las sucesivas derrotas de todos nosotros, no solamente a partir desde el golpe en adelante del 71, sino otras derrotas posteriores. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica justamente que para ahí sí desandar ese camino de ir retrocediendo, retrocediendo y retrocediendo en la conciencia, porque además cuando vos tenés un avance en la conciencia, tenés un avance en la organización y un avance en la lucha. Nosotros no concebimos la conciencia en sí misma, individualmente, como podría ser, por ejemplo, no quiero ser peyorativo, la concepción de algunos sectores anarquistas. Nosotros, la conciencia tiene que ver con que vos tomás conciencia de que estás explotado, después tomás conciencia de que tenés que luchar contra el capitalismo, después tomás conciencia que tenés que enfrentar el imperialismo, bla, bla, bla, y eso significa que te tenés que organizar. No vemos otra manera de cómo se refleje la conciencia si no es a partir de una organización, es decir, de entender por qué se pelea. Cuando nosotros vemos 5.000 o 10.000 o 30.000 personas en las calles, pero entre todo eso vemos la doña del barrio con el bebito, con el cochecito, que no tiene ni puta idea porque va por el plano, por la bolsa, nosotros creemos que eso no es conciencia. Eso no es conciencia. Tiene que ver además con lo que vos decís. Entonces, eso que vos decís, que nosotros acordamos completamente, y efectivamente, como en el Cono Sur, la burguesía nacional, son, que no sé, son, iba a decir los almaceneros, pero encima los almaceneros son chinos, así que ni siquiera son, no es el Manolo el almacenero. Entonces, eso que se perdió, implica que no se perdió la gente, porque la gente está, aún con esta característica, el tipo que tiene que... El obrero de la General Motors o de la Toyota hoy no es igual que el de la Fiat Concord Materfer del Cordobazo. No es el mismo, tiene otra conciencia, tiene menos conciencia. Entonces, pero está ahí el tipo. Incluso esto también se aplica a la clase media. Yo cuando veo al kirchnerismo que putea, que dice la clase mierda, y son tan despectivos con la clase media, cuando ellos son de clase media, además, y en algunos casos de la puta burguesía que queda, por los millones que tienen. Entonces, cuando yo veo eso, digo, pero a ver, la clase media es mala porque nace mala, porque entonces quiere decir que los pibes chorros nacen chorros y las mujeres que son putas nacen putas. Entonces, eso es un concepto de la historia tan variado, porque la clase media ha aportado sus mejores cuadros en los 60, en los 70, a la lucha revolucionaria. Y muchos los que dicen eso son de clase media. Ahora, ¿qué nosotros qué hacemos? La tiene hoy, esa clase media la tiene básicamente el macrismo, o está derechizada, por ejemplo. Yo he discutido esto con los venezolanos. La Universidad Central de Venezuela, la UCB, que sería como la UBA acá, estaba en poder de la derecha, y sigue en poder de la derecha. Entonces, ¿qué hicieron los compañeros bolivarianos? Le abrieron una universidad paralela, la Universidad Bolivariana, la UBB. Y yo me acuerdo que decían, no, qué sé yo, está bien, ustedes son venezolanos, ustedes sabrán, pero lo que hay que hacer es meterse en la UCB a disputarle la ideología. Y bueno, lo que lograron es que toda la clase media hoy sea escuálida, que sería lo que es acá ser gorila, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una desconcepción de la historia. Convocatoria es una independencia, no piensa así. Convocatoria utiliza la metodología del materialismo histórico y el materialismo dialéctico para analizar la realidad y también para construir. Entonces, eso que vos decís de cómo se va perdiendo es que junto a eso se pierde la conciencia. La recuperación de la conciencia, igual que en el caso de la pregunta anterior, no le busquemos atajo, compañero, implica ir mano a mano, cara a cara, sumar un compañero. La suma no es de somos tres y mañana somos 300. Si somos tres y mañana somos 300, significa que tener un plan de bolsa y esos 300 no tienen el nivel de conciencia que nosotros requerimos. Somos tres, sumamos cuatro. Así se suman las organizaciones. Ahora, cuando te desarrollas es otra cosa. La vieja discusión de Lenin con los reformistas, ¿viste? Cuando al otro le dicen, bueno, pero vos sos un boludo, tenés 12 tipos, le dice a Lenin, el otro, ¿no? El Menche, le dice, vos tenés 12, si yo tengo 300. Y le dice, vos, pero yo tengo 12 cuadros, vos tenés 300 boludos. Bueno, pero 300 boludos, le dice el otro, pero son 300. Lo que va a tener es 300 boludos que te aplaudan, le dice el pelado, ¿no? En esa famosa discusión. Bueno, eso es más o menos lo mismo. Estoy, digamos, utilizo categorías argentinas para... Sí, la, se entiende perfectamente, quédate tranquilo. Yo te lo puedo explicar en ruso. No, no, por favor, no. No tenemos subtitulado, así que... Seguí en lunfa. Sigo en lunfa, lo argentinizo, digamos, la escuchar. Sí. El pelado, por favor, compañero, camarada Lenin, le pido disculpas. Sos un gentío, un argentino medio chanta, le pido disculpas. Entonces, eso, Alfredo querido, eso tiene que ver con las formas y las metodologías de construcción. Esto que yo te digo, que estamos tratando, insertando en la clase trabajadora o en la versión clase trabajadora 2019, como puede ser un gremio de servicios combate, donde nosotros intentamos meter compañeros, intentamos disputar la dirección de esos lugares. Con suerte diversa, seguramente. Pero lo que quiero decir es que no hay otra manera. En los últimos 30 años se han buscado atajos de todo tipo, incluyendo apoyar a los carapintados, por ejemplo. ¿Cuántos están en el peronismo y hasta del montonerismo? Salieron a apoyar a Rico, a Sengeldín, todavía hasta hoy. ¿Entendés? Es decir, variantes que no van más, porque hay cuestiones de la historia, de la formación de la organización revolucionaria, de la formación de la conciencia, que son invariables aunque pasen 2000 años. Es decir, no se reemplaza la formación de un cuadro por un plan y una bolsa. No se reemplaza, no hay manera. No se reemplaza la formación de un cuadro porque, en el caso de un sindicato, porque el tipo reciba un subsidio, no sé qué, del gremio, pues es un burócrata ese. Entonces, eso es lo que creo, que no hay otra manera de resolverlo esto, así como vos lo decís cuando hablas de esta situación que nosotros acordamos. Bueno, realmente es muy claro lo que señalás. Vos dijiste algo por ahí que yo esta mañana me desperté con esa idea y la rechacé inmediatamente porque me traía dolor psíquico, ¿no? Pero se me cruzó una parábola en el tiempo entre algunas cosas que escuché, no muchas, porque tampoco soy seguidor de nadie, bueno, excepto de convocatoria, por supuesto, pero algunas cosas que escuché de Grabois con Bandor, ¿no? Como que el bandorismo hoy, y vos lo dijiste, pero por eso me sentí como un rayo de luz que me alumbraba, tiene una expresión en esos sectores, de los cuales Grabois no es el único, ¿no? Pero como que está más en este momento más mediático. Yo le escuché hablar muy bien de Carolina Stanley, incluso diciendo que Carolina Stanley estaba extorsionada por Macri, ¿no? Lo cual no me hizo recordar la famosa teoría del cerco de Perón, ¿no? Dijo también que puede que en el espacio de ellos puede ir la reta, mirá, sí, dijo, yo como no lo escuché no lo repito, pero de ser cierto ya me parece gravísimo, ¿no? Porque realmente es confundir Macri con macrismo, y además es confundir macrismo con esto que yo llamé la etapa superior del kirchnerismo, ¿no? Porque Macri, tampoco el macrismo vino de un planeta lejano, ¿no? No, claro que no. Vino de un planeta tan cercano que incluso tuvo 12 años en el poder, ¿no? Bueno, vos que estás tanto en territorio, que conocés tanto a compañeras y compañeros que están luchando realmente, todos los compañeras y compañeros de la Marcha Nacional, bueno, yo no he tomado, quizás yo desee, ¿no? El deseo a veces también es un obstáculo, pero como cierto reverdecer del entusiasmo en la militancia, ¿no? Como que de pronto, como vos decís, podremos ser 12, 24, qué sé yo, pero veo un nivel de convicción muy fuerte, ¿no? No sé vos. Sí, sí, nosotros lo notamos igual, lo notamos igual. La verdad que yo siempre doy un ejemplo. Cada vez nos cuesta menos, o sea, cada vez, o dicho de otra manera, a veces tengo más tiempo para rascarme las pelotas, ¿no? O sea, hace 6 años atrás, 7, uno tenía que tener días con la, tenía las manos ocupadas, las patas, por lo menos el culo. Ahora bueno, cada vez veo que hemos vuelto al lufa sin ningún tipo de claro. Cuando vos tenés un equipo, cuando vos empezás a construir organización y construís equipo, Alfredo, entonces te cuesta cada vez menos. Mirá, vos decís lo de la marcha nacional. La marcha nacional también está esta contradicción. Es decir, una mamá que le mata al hijo, que tiene 5 o 6 hijos, que tiene enfermedades incurables, que vive en las peores de las condiciones, le vienen organizaciones que le dan 2 planes, 3 planes, y algún tipo de subsidio y comida, y es muy difícil que vengan a militar a la convocatoria o organizaciones parecidas a la convocatoria. Nos cuesta también ahí. Es decir, el kirchnerismo, y en algunos casos la izquierda, opera también en estas contradicciones, opera en la marcha, opera entre lo que podemos llamar las víctimas del gatillo fácil, las causas armadas, porque opera en el más bajo nivel de conciencia, convocatoria opera en el más alto nivel de conciencia. Esa es la diferencia, ¿entendés? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros intentamos operar en el más alto nivel de conciencia. Y en la marcha y en otros sectores parecidos, en los organismos de derechos humanos, ni hablar, y sobre todo en la era del kirchnerismo, yo me acuerdo que en la época del kirchnerismo mataban a un pibe, llegaba a la gremial de abogados, y a veces atrás o antes llegaba a la Secretaría de Derechos Humanos de la municipalidad de ese lugar o de la gobernación, ofreciendo comidas, y hoy lo siguen haciendo. Es decir, hoy no llega la Secretaría de Derechos Humanos macrista, pero llega ese concepto de manos de organizaciones kirchneristas, y nuestras compañeras de militantes nuestras, en esos espacios, sufren y las hostigan. Ahora, lo que vos decís es cierto, hay un reverdecer, hay como una esperanza, hay como un entendimiento de que, por qué peleamos. Y eso hace que a los más viejos, como te digo, nos cueste un poquitito menos, porque cuando vos construís equipos, las cosas salen. Cuando las tenés que hacer vos solo, es más difícil. Sí, sí, además hay una contradicción, un movimiento de masa sostenido desde una o dos personas, ¿no? O sea, es imposible. Ni Perón pudo. No pudo. Mira cómo le fue. No pudo. No. Y cada vez que estuvo en el gobierno, tuvo tantas contradicciones que en la primera lo sacaron a patada en el culo, la derecha, y nuestros abuelos y padres tuvieron que invertir 20 años de resistencia peronista para reemplazar y construir lo que él no quiso o no supo hacer. Estoy hablando del 55, ¿entendés? Les costó a nuestros abuelos y padres del 55 hasta el 75, y tuvieron que seguir sus hijos y sus nietos, y cuando vieron el 73, la lucha de 13 con la que se encontró no la pudo resolver, no quiso resolverla, o al revés. Quiso resolver a favor de los enemigos. A eso iba, a eso yo. Vos sabés que me hace acordar una charla que tuve hace poco con un muy muy querido amigo, compañero, que me decía que Perón, entre la sangre y el tiempo, eligió el tiempo. Y yo le contestaba, pero escuchá mi respuesta. Yo le dije que en realidad él había elegido la sangre, pero la sangre de nosotros, claro. Es la nuestra, yo. Exactamente. Entonces, pero lo que te quiero decir es que aún así, como ninguno de los dos casos construyó su propia organización, no lo hizo el kirchnerismo, o sea, no lo hizo, ninguna de las variantes del kirchnerismo lo hizo, Alfredo, no lo hizo Perón del 45 al 55, los dejó a nuestros abuelos y padres en bola, tuvieron 20 años, ¿verdad? No lo hizo el Perón del 73, porque llegó y nos cagó a tiro a nosotros, pero además, no decir, bueno, construyó las 3A y las 3A siguieron, no. Resolvió todo porque no construyó organización, no supo, no quiso, yo creo que no quiso, y no lo hizo Menem, no lo hizo el kirchnerismo, es decir, ninguno dejaron, después de más de 10 años en el poder, estructuras que pudieran continuar esa obra, ninguno dejaron. Entonces, está claro que es un concepto, sea con la versión kirchnerista o la versión menemista, es una concepción. Nosotros tenemos otra concepción de eso, y tiene que ver con esto que vos decís. Hay un reverdecer, y ese reverdecer implica que hay compañeros que entienden que hay que ir por determinado camino que siempre existió. Bueno, está bien, negro. Realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que era difícil para vos encontrar un momento hoy. Te agradecemos mucho en nombre de Sueños Posibles en la retaguardia por este tiempo y bueno, vamos a tener muchísimo material para el análisis. Te mando un Bueno, fuerte gracias. abrazo. Yo también a vos, a tu audiencia, a todo tu equipo. Un Gracias, beso gracias. a él. Chao, querido. Bueno, ahora queríamos hacer una semblanza de esta etapa de ático que se caracteriza por algo que hemos decidido llamar emigramos por mandato, seguiremos atendiendo por deseo, que es la primera etapa donde dejamos la planta alta y empezamos a trabajar en la planta baja. Es un edificio en Colegiales y el plenario de asociados resolvió que la mudanza, que se va a concretar definitivamente en septiembre de este año, comience por dejar la planta alta. Y para charlar sobre este tema y sobre las repercusiones que esto va teniendo en todos nosotros, vamos a hablar con María Angélica Iglesias, una gran compañera, una gran amiga y directora científica de la cooperativa. ¿Cómo estás, María Angélica? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas noches a todos. Bueno, sí, estamos no mudando, no de la planta alta a la planta baja, así que Ático continúa. Ático continúa. Yo el otro día les estaba contando a mis compañeros, bueno, ahora a los oyentes, que por esas coincidencias de la vida, yo el viernes estuve en el momento en que vos despedías, o sea, el consultorio, tu consultorio, el de la planta alta que tantos años ocupaste. Bueno, sacamos una fotito, yo paradita con mi mejor sonrisa, pero mis pies, mis piernas y mi alma temblaban porque, bueno, es un consultorio que si bien era tuyo en el sentido que vos estabas al frente del consultorio, realmente les cuento a los oyentes que era un consultorio tuyo, pero era de todos porque todos hemos hecho ahí muchas cosas, hemos supervisado, hemos tenido reuniones de consejo, vino gente a dar reuniones, nos hemos reunido con contadores, con gente de los movimientos sociales. Entonces ese consultorio, aunque hay varios consultorios, pero ese consultorio ha reunido que lo mejor que ha ocurrido en Ático, realmente. O sea, aprendimos mucho, o sea, que también para mí fue un momento que no se me cayó un lagrimón, porque viste que en esos momentos uno tiene que ponerse fuerte, pero duro, duro, ¿no? Porque mucho tiempo, y bueno, vino como de afuera en el sentido que, como bien estabas comentando, emigramos por mandato. Viene de afuera. No que si bien que nos quedaba grande ya, con el sentido que dos plantas. Hay que sostenerla, o sea, económicamente, es una movida muy importante, son tiempos muy difíciles para todos. Así que bueno, no querría acondicionarnos, estar ahí. Estoy viendo que está quedando muy lindo también, planta baja. Y lo más importante es que van a seguir haciéndose todas las actividades, Alfredo, porque uno no el primer miedo, y bueno, y si no hay espacio físico y tenemos que. No. Hay. Sigue estando el patio, sigue estando los consultorios, vamos a seguir haciendo las actividades, ciclos científicos, charlas dirigidas a la comunidad. Y lo que haremos esos días, bueno, correr algunos muebles, como también hicimos en otras ocasiones, para que siga con, bueno, con el menor daño posible respecto a la falta de espacio. Pero las actividades van a seguir. Así que tenemos hasta septiembre, octubre, por ahí, ¿no? En función de cómo nos instalemos ahora y que vayamos viendo de los proyectos que tenemos poder realizarnos, por una cuestión de superposición de horarios, yo creo que, bueno, o sea, que dependerá, no abril, mayo, viste, que decidamos continuar, no hasta que venza el contrato, por ahí ya empezamos a buscar otra cosa en Sí, no, función desde ya, de las pero reuniones. vos sabés que me hiciste acordar Sí. que que hace muchos años, te puedo decir exactamente cuándo, el año 86, que fue el año que se fundó Ático, en ese consultorio que vos mencionás, estuvo Gregorio Barenblit haciendo la supervisión institucional, ¿no? En ese momento seríamos más de 20, 25 personas, entraron todas ahí, y realmente esto que señalas es muy importante, ¿no? Es un consultorio que fue un poco como la nave insignia de Ático, ¿no? Sobre todo antes de tener la planta baja, pues ya con la planta baja tuvimos un salón de usos múltiples, por así decirlo, pero sí. En nuestro consultorio, como bien señalás, se supervisó, se discutió, nuestra querida Lelia Sarmiento, ahí discutimos la necesidad de que fuera presidenta de Ático, en una reunión de asociados, supongo, sí. Y realmente, es cierto que desarmarlo ha sido difícil, y por suerte he estado muy acompañado por todos los asociados y asociadas, así que era necesario para Sueños Posibles, que es un programa que también Ático acompañó desde siempre, tener tu testimonio, porque sigue siendo para mí Ático, no sé si la razón de mi vida, pero por lo menos uno de los motivos más importantes. Eso decía Lelia, que era la razón de su vida. Sí. Bueno, por eso Lelia fue, le dimos el carácter de asociada fundadora honoraria, ¿no? Y date cuenta, yo les cuento a los oyentes hace cosa de 2 años, yo para las fechas no, como que no tengo esa memoria privilegiada que tenés, justamente a uno de los salones de la planta baja le pusimos el nombre Lelia Sarmiento, en homenaje realmente a esta laburante 100%, y creo que está a la entrada de la que ya a partir de hoy creo que es tu consultorio, ¿no? Exactamente. Muy buena observación, y realmente para mí es una alegría y una enorme muestra de cariño por la querida Delia estar ahí. María Angélica Iglesias, directora científica de Ático, muchísimas gracias por tu testimonio. Te mando un fuerte abrazo. Un beso para todos. Gracias. También, besos para todos. Buenas noches. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Ha sido un programa que ha tenido, no de todo, pero sí de mucho, con el testimonio del Negro Suárez, esta compañera, una de las organizadoras del feriazo, finalmente con la palabra de María Angélica Iglesias. Nos reencontramos el lunes que viene, así que felices sueños posibles.